personalidad que nos dejó venir a reunirnos fraternalmente en grupo para tratar temas tan sublimes como es la enseñanza y la curación. En esta reunión de jueves 9 de septiembre, de marzo de 2017, número 42 de curación espiritual. Seguimos leyendo el libro del maestro tibetano a través de Elis Bailey y estábamos en la parte de nuestras deudas kármicas, página 212-213. Dice, en la página 213, tercer párrafo, dice: los curadores y los grupos de curación actúan todavía con grandes ventajas, pero pueden comenzar a trabajar ahora y su trabajo será doble. 1. Por el poder del pensamiento dirigido, pueden derramar energía al centro que constituye el factor determinante en esa zona del cuerpo físico donde reside la dificultad. Por ejemplo, si el paciente sufre de una dolencia como ser úlcera gástrica, la estimulación del plexo solar puede producir la curación, siempre y cuando el trabajo realizado sea puramente mental y los resultados esperados puramente físicos. De otra manera, la naturaleza emocional participaría de la estimulación y surgiría verdadera dificultad. 2. Pueden estimular un centro superior a aquel que controla determinada zona y así, por la intensificación del centro superior, reducir la vitalidad del inferior. Por ejemplo, si hay enfermedad o perturbación en conexión con los órganos genitales, como en el caso de la enfermedad de la próstata, se debería prestar atención al centro laríngeo superior con respecto a ese centro, no por ubicación. Se debería prestar atención al centro laríngeo. Este centro oportunamente deberá ser el receptor de la energía de la analogía o aspecto creador inferior. A esto se lo denomina la técnica de retirar el fuego. Por su intermedio, entre comillas, ¿no?, por su intermedio puede ser detenido lo que se denomina el sobreestímulo en ciertos casos o la inflamación en otros. Estas dos formas de utilizar la energía y ejercer control mental constituyen la base esotérica de los dos métodos fundamentales empleados para dirigir la energía a las zonas enfermas. En un caso, intensifican la vida del centro asociado, con el consiguiente y definido efecto sobre la zona enferma, o disminuyen la afluencia de fuerza en el otro, debilitando así la índole de la enfermedad. Por lo tanto, es evidente que debe saberse mucho acerca de los efectos de estas dos técnicas básicas diferentes, antes de que un sanador se atreva a trabajar. Si no fuera así, podría acrecentarse grandemente la perturbación de la zona enferma y hasta se llegaría, como frecuentemente sucede, a matar al paciente. Hay otro punto que quisiera subrayar. Cuando se emplean métodos de curación de naturaleza esotérica, es esencial que una sólida práctica médica de tipo ortodoxo acompañe a estos medios más sutiles de prestar ayuda. Es en esta sabia combinación de los dos acercamientos y en el trabajo colaborador del médico ortodoxo y del sanador esotérico o grupo de curación que se lograrán los más firmes resultados. Los estudiantes que tratan de curar deben conocer dos cosas: la naturaleza de la enfermedad diagnosticada por un buen médico, además del centro que controla la zona de la enfermedad. El plan más seguro de curación para el estudiante común o para un grupo de curación trabajar en colaboración con un médico acreditado. Y en relación con el centro que controla la zona de enfermedad, los iniciados que se dedican al trabajo de curación se ocupan de la analogía superior del centro que controla, trabajando siempre a través de los análogos centros emocional y mental. Esto no es posible ni permisible para el grupo de curación común. Cuanto más elevados sean los centros considerados, involucrados y tratados, tanto más poderosos serán los resultados y por lo tanto más cuidado se debe ejercer. Todo el proceso consiste en estimular la actividad o en sustraer la energía, en acrecentar la actividad del centro afín y luego apartar la atención del centro que rige la zona enferma u otra, o en equilibrar las energías que fluyen entre ambos centros y así producir una interacción igual y equitativa. Cuanto más estudia el neófito el tema de la curación, más complejo le parecerá, hasta que llega el momento en que puede trabajar en colaboración con algún médico que posee visión interna y ve los centros, o con pacientes que conocen internamente cuál es su propio destino y pueden colaborar con algún grupo que posee un sólido conocimiento esotérico, el cual podrá comprobar el rayo del paciente y conocer por lo menos la naturaleza de su disposición o indisposición al consultar su horóscopo natal. En vista de todo esto, quizás se pregunten si es posible realizar un trabajo definido de curación que sea eficaz, sólido, correcto y permisible. Los riesgos de la sobre o subestimulación parecen ser demasiado grandes y el conocimiento del curador parece ser demasiado escaso para poder experimentar, y el karma del paciente es lógicamente, entre paréntesis, para el curador común, incomprobable. A esto respondería que todo trabajo de naturaleza y precursora y experimental acarrea sus propios riesgos especiales. Muchos han sido víctimas de la ciencia y particularmente de la ciencia médica en los primitivos días de la medicina y cirugía modernas. Pero esto nunca detuvo al sincero investigador ni mermó el desarrollo del conocimiento. En estos días vanguardistas en el campo de la curación esotérica se debe tener el mismo valor y enfrentar los mismos riesgos. La salvaguardia, desde el ángulo estrictamente legal y humano, consistirá en que el paciente esté en manos de un acreditado médico para la diagnosis y tratamiento durante el tiempo en que el curador esotérico se esfuerce por prestar una ayuda vital. Está claro, ¿no? El trabajo del curador y de los grupos de curación será por lo tanto complementario del tratamiento ortodoxo. Los resultados deberán ser cuidadosamente vigilados y registrados por ambas partes. Cualquier grupo que se forme para curaciones debe trabajar de acuerdo a cierta y determinada política. Y aquí doy algunas sugerencias esenciales para el éxito de este periodo de transición. 1. Primera sugerencia. El paciente sometido a curación, entre paréntesis, o que necesita ayuda si no es posible curarlo, debe estar siempre en manos de un médico bueno y acreditado. Y si no, aconsejarle que consulte a uno. 2. El grupo deberá conocer la naturaleza de la enfermedad, determinándola mediante una cuidadosa diagnosis médica ortodoxa. 3. La edad del paciente, fecha de nacimiento y todo. también ser conocida, a fin de tener un punto focal de interés y construirse una zona magnética alrededor del paciente que atraerá la energía dirigida mentalmente por el grupo. Cuarto, el curador o el grupo de curación deberá poseer un conocimiento general de la naturaleza y de la anatomía del cuerpo, la ubicación de sus diversos órganos y la posición y naturaleza de los centros que rigen la zona o zonas enfermas. También deben ser estudiados los cuadros clínicos informativos. Quinto, la facultad de imaginación y el poder de visualización deberían predominar en un grupo de curación y desarrollarse la capacidad de enviar corrientes de energía al paciente y a la zona del cuerpo donde reside la perturbación. Sexto, el curador o grupo de curación debe recordar que no trabaja solo con energía mental, sino que por sí mismo, a minúscula, no un apartado, crea un pensamiento de poder curativo. B, ese punto focal de atención concentrada que ha creado se convierte en agente rector para la fuerza curadora o prana. C, dicho prana no es de naturaleza mental ni astral, sino sustancia puramente planetaria o esencia viviente, siendo esa sustancia de la que está formado el cuerpo vital del planeta. D, el curador o grupo de curación se apropia de la mayor cantidad posible de esa sustancia y por el poder del pensamiento unido es dirigida al centro involucrado y a través del mismo. En Bastardilla, el trabajo de curación es circulatorio y esto debe recordarse. La energía pránica dirigida mentalmente no debe enviarse al centro ni permitir que se acumule allí. Debe pasar a través del centro, yendo primero al órgano involucrado o zona donde reside la dificultad. Entonces es enviada a todo el cuerpo. Esto podría ser considerado como un sistema de limpieza con su efecto purificador y estimulante. En estos primeros días de experimentación y trabajo sobre estas líneas, solo es posible dar algunas reglas simples. De los resultados obtenidos vendrá la experiencia, y el grupo de curación aprenderá gradualmente cómo trabajar, cuándo cambiar sus métodos y qué observar. Desde la iniciación del trabajo deberían llevarse registros. El paciente colaborará frecuentemente en este aspecto del trabajo. Fechas, fenómenos incidentales, cambios en el mejoramiento o empeoramiento deben ser anotados, además de toda la información posible acerca de la condición general del paciente. Por esta razón, recomiendo que, en las primeras etapas, este trabajo de curación sea ensayado únicamente con quienes son muy conocidos de los miembros o han sido puestos en manos del grupo de curación por médicos o por los que están dispuestos a dar una información completa. Las personas que están muy enfermas y no se espera que vivan o sufren enfermedades que impiden su recuperación no deberían admitirse en el grupo de curación para su tratamiento, excepto con el fin de lograr resultados paliativos. El neófito no conoce bastante sobre el karma para trabajar confiadamente, ya sea en la tarea de curación o de liberación mediante la muerte. No obstante, si el paciente empeora mientras el grupo está trabajando sobre su ser abandonado, pero puede emplearse una técnica definida y diferente para allanar el camino de la muerte. En el siguiente capítulo me ocuparé del karma de la muerte. Si tienen presente que el trabajo en conexión con el cuerpo etérico, entre paréntesis, como instrumento de vitalidad, es conocido hoy tan poco como la ciencia de la medicina moderna lo fue en el año 1200 después de Cristo. Podrán actuar sin desaliento y sin esa indebida expectativa que hoy obstaculiza el neófito. Adopten conscientemente la actitud de que realmente nada se conoce acerca de los centros, de las zonas de energía del cuerpo y del modo de dirigir el pensamiento. Imagínense también que están empeñados en realizar un gran proyecto de investigación. Nada, absolutamente nada, se ha hecho en forma práctica relacionado con la medicina y la ciencia de los centros. Aunque algunos libros sobre la relación de los centros con la investigación psicológica y el equipo y sistema glandular o endocrino han tratado superficialmente el tema. El campo de investigación que propongo es totalmente nuevo. Quizás quienes lo emprendan no vean los resultados de lo que tratan de realizar. Su impaciencia y ansiedad por ayudar pueden ser un obstáculo. Su ignorancia los hará cometer errores. Pero sigan adelante, perseveren, mantengan cuidadosos registros y conserven toda la correspondencia. Entonces, los resultados serán seguros. Qué grande. Qué sutil, qué profundo, qué simple y qué grande lo manejan, ¿no? No sé si tengo... Para grabar esto, si está... sobre un grupo de curación y hizo toda una reunión y de pronto me apareció entre los papeles, así que lo vamos a leer. ¿Está grabado? Está grabando. Yo, a ver, me gustaría hacer una síntesis de lo que dijiste para aquellos que por ahí no tienen, no captan, ¿sí? por años de trabajo. Nosotros tenemos borrá, escribí sobre ese lado. Tenemos centro en el etérico, por eso, y no descarta nunca el ortodoxo, por supuesto, la importancia que tiene el médico ortodoxo. Si en vez de hacerlo en forma vertical, lo hacemos en forma horizontal, ¿no es cierto? Tenés la columna vertebral, tenés tres centros. ¿Sí? Tenés tres centros, tenés el corazón, y después tenés otros tres centros. ¿Sí? Y lo voy a hacer así porque sería el más grande. Entonces, fíjate qué interesante cómo él habla de mental, de no mezclar con el emocional y cuando es físico. Por ejemplo, el tema de la próstata, que es cuando yo entré. El tema de la próstata dice, tenés que trabajarlo con el centro laríngeo. Es decir, lo que se llama la analogía, ¿no? La analogía. Recién hoy, después de 20 años, o 15 o 30, lo que sea, hoy entendí por qué se hacen estas relaciones de este centro con este con este, y este con este. Y este es el del medio, el séptimo, el corazón, que es el que magnetiza, porque es el que recibe la pulsación. Pero, ¿cómo, por ejemplo, ejemplo, cuando debajo del diafragma tenemos la mayoría de los problemas, porque estamos hablando del área de la fricción, que es lo denso, ¿sí? Desde lo sutil está la combinación, está la relación interna. O sea, trabajás acá y afecta acá el proceso, que acompaña al médico ortodoxo, que te va a dar algún medicamento que va a trabajar en la zona, y seguramente esta acción interna va a acompañar a la acción externa que viene de afuera, como pastilla, como un líquido, como lo que sea. ¿De acuerdo? Es decir, porque para el maestro todo es un mundo de energía, y si quiere trabajar con un mundo de energía tiene que trabajar con los centros. Entonces, ¿y cómo trabajo? Bueno, puedo trabajar con un color, ¿no es cierto? Puedo trabajar con un sonido, ¿eh? ¿De acuerdo? Puedo trabajar con un símbolo, ¿eh? Es decir, metodologías que ingresan, que activan la energía que circula permanentemente, porque estamos vivos, de repente hay una desviación en alguno de los centros. Entonces uno lo primero que piensa es, si yo tengo un problema en esta zona, trabajo en esta zona. Y él me está diciendo, hay una analogía con lo superior. Trabajá con lo superior para que haya un reflejo en lo inferior. ¿De acuerdo? Sí, lo superior con respecto al centro creativo, porque el centro reproductor, si hablabas de próstata, es el centro reproductor físico, y el centro de analogía como centro superior es el laringe, por eso trabaja con el laringe. Es decir, hay un manejo de energía. Vamos a leerlo, porque me parece muy, esta hojita, la 213, esos puntos son básicos, ¿viste? Lo da así, pues son básicos para que lo retengamos. Vamos a leer esos tres renglones. Porque. ¿Sí? A ver, vamos a comprender el principio. Vamos. Después, cuando aparece el problema, claro, uno tiene que ir y buscar. Claro. Sí, también son. Claro. Esto es un principio. Liminales, puntos de enfoque. Dice, por ejemplo, ¿ves? El hombre, digamos, el hombre, la mujer, por eso, viste, es decir, hay tantos problemas de la tiroides. Que es una glándula. Una glándula tiroides responde a lo que es el centro laríngeo y la parte de creación y toda la emanación para mantener el equilibrio de energía. Y eso tiene que ver con eso. Cuando hay cierto sobreestímulo o no el estímulo de energía de los centros de abajo, el hombre, digamos, en su etapa viril, tiene todos los fuegos para reproducir y crear en los centros de base, ¿no? Ahora, cuando aparece una inflamación de próstata, general, yo no sé, yo me estoy refiriendo al ejemplo de eso, hay un problema de estimulación del centro de base, ¿tá? Que es el centro generativo o de reproducción físico. Entonces, los videntes, es como que por ahí estimulan los centros, el centro analógico a ese es el centro laríngeo, es decir, para que la energía, porque acá hay que aplicar un concepto cuando hablamos de tema mental, que la energía sigue al pensamiento, y ahí donde el hombre piensa, ahí está él. Entonces, si hay una estimulación de un centro superior que es el laríngeo, como decía Julio en su aplicación terapéutica, por ahí le hace pintar un cuadro, por ahí le hace cantar un tema, es decir, creaciones de aspectos superiores de energía. Entonces ellos, por el solo efecto de que la energía va a producir una canalización superior, el problema inferior se alinea, es como que va a ir desapareciendo. Porque si no, la energía sigue al pensamiento y es lo mismo. Si vos tenés inflamación de próstata y estás viendo si crece o no crece, crece o no crece, lo que hace te duele, te duele, te duele, ¿qué estás haciendo? Estás vitalizando, la energía la estás teniendo ahí. Con lo cual, quita que no le prestes atención porque tiene un problema. Pero ojo, ¿qué atención le va a prestar? ¿Qué pasa al médico? Claro, no, pero sí, pero digo, en lo que es, lo que es la fluencia pránica o de pensamiento. Claro, entonces ahí, si vos lo sabés llevar, si es esta fuerza, vos de pronto creás un ambiente, una situación donde estudie música, cante o en forma grupal, y eso todo lo llevamos. Es decir, como Claudia comentaba, que los chicos estaban todos revueltos, los llevó al patio y dice, miren el cielo, miren las estrellas, es de día, pero vamos a observarlas. Es decir, le cambió la energía de observación. Esto es lo mismo. Y quienes lo conocen internamente, por ahí lo saben hacer con un arte que nadie se da cuenta, pero se aplica. Claro, y en esa aplicación está el ordenamiento de la energía. Y la respuesta debe ser inmediata. Y, bueno, llevará su tiempo, pero cada uno después lo tiene que trabajar. Por eso dice llevar registro, observarlo, para ver. Claro, desde este ángulo del humano. Claro. Pero esto, dice, los curadores y los grupos de oración actúan todavía con grandes ventajas, pero pueden comenzar a trabajar ahora y su trabajo será doble. Voy a leer estos dos puntos, dice. Primero, porque es clave esto, esto es para que lo trabajemos. Por el poder del pensamiento dirigido, pueden derramar energía al centro que constituye el factor determinante en esa zona del cuerpo físico donde reside la dificultad. Por ejemplo, si el paciente sufre una dolencia como ser úlcera gástrica, la estimulación del centro plexo solar puede producir la curación, siempre y cuando el trabajo realizado, dice, sea puramente mental y los resultados esperados puramente físicos. Es decir, lo mental y lo físico, como la energía, sigue al pensamiento. De otra manera, la naturaleza emocional participaría de la estimulación y surgiría verdadera dificultad. Porque esto está relacionado, y este es un punto de enclave, de ver cómo nosotros manejamos la energía y si estamos en el cuerpo emocional o en el cuerpo etérico. Esto porque acá está describiendo perfectamente cómo hay un bypass. Nosotros tenemos que hacer un bypass, digamos, de la energía emocional a la energía etérica. Y esta es la clave para construir el cuerpo etérico. Ese es un salto cuántico. Bueno, es un salto cuántico. Por eso, estos maestros la tienen tan clara y hacen el desarrollo tan forma pausada y alargada, porque la hace larga, ¿no es cierto? No, bueno, sí. Pero porque la hace pausada para que uno lo entienda. ¿Será? Permanentemente hablan de un centro. Y esa es la clave, encontrar el centro. Por eso vuelvo a los 16 sonidos del maestro CBB. El último es Mid Center. Es encontrar el centro. Cuando uno encuentra el centro, encuentra el pasaje del fluido, que es el fluido recreativo, de vivificar el elemento que está esperando, porque en el fondo todo el sistema está esperando el fluido que me vivifica. Hay que verlo como circuito, que se van cerrando, se van aislando, por actitudes nuestras. Seguro. Son actitudes de la persona. Y siempre va a haber un centro, hasta que encontremos el centro. Dos. El segundo, ¿no? Es decir, el trabajo es doble. El primero es este. Segundo. Pueden estimular un centro superior a aquel que controla determinada zona. Y así, por la intensificación del centro superior, reducir la vitalidad del inferior. Y esto es clarísimo y gráfico. Por ejemplo, si hay enfermedad o perturbación en conexión con los órganos genitales, como en el caso de la enfermedad de la próstata, se debería prestar atención al centro laríngeo, que es un centro creador. Este centro oportunamente deberá ser el receptor de la energía de la analogía o aspecto creador inferior. Ayuda, claro. La analogía del centro de la, es eso. Hay un centro. ¿Verdad? Porque es la expresión de la creación. Claro. Y abajo también. Claro. Y bueno. A esto se lo domina la técnica de retirar el fuego. Es decir, la técnica de retirar el fuego. Exacto. Del 2 a llevarlo de 6. No soy eso. ¿Eh? Hoy le dimos eso. Claro, no, sí, lo estoy releyendo porque son dos puntos. Ah, sí, claro, son los elementos. No, no, bueno, porque es central. El fuego es la bajada vertical. Entonces, retirar el fuego. Sí, dice, ¿qué dice? El fuego que me termina dominando. Sí. Que hace que mis pensamientos estén permanentemente en eso. O sea, de dolor, sea de alegría, de lo que sea. Me perturba. Me tiene atado al pasado, me tiene atado al futuro. ¿Eh? Es abarcativo, es tremendamente abarcativo. Sí. A esto se domina, espera, que termino la, a esto se domina la técnica de retirar el fuego, entre comillas, por su intermedio puede ser detenido lo que se denomina el sobreestímulo en ciertos casos o la inflamación en otros. Esta es página 213, estos dos puntos. Por eso se dice siempre, en exceso o en defecto. Claro, bueno, lo sé. Así se dice en la ciencia. Claro. Exceso o defecto. Claro. ¿Eh? Bueno, pero esto no. Hay que encontrar el centro. Este esquema es muy importante de ver cómo la energía se maneja. Porque nosotros estamos sujetos a eso. Es decir, a los tres gunas de la naturaleza, que es la hiperactividad, la inercia y el equilibrio. La hiperactividad, la inercia y el equilibrio. Nuestros vehículos están formados con una naturaleza que tienen esas tres cualidades y funcionan de acuerdo a un karma y a todo un proceso de causa y efecto. Tienen una tendencia a la hiperactividad, a la inercia y a poco al equilibrio. El equilibrio contiene a los dos. Porque si está equilibrado, contiene los dos. Y encuentra el ahora, centro. La hiperactividad no contiene el equilibrio y tampoco contiene la inercia. La inercia no contiene a la hiperactividad y tampoco al equilibrio. Porque son opuestos. Claro. El equilibrio es el punto medio. Es el punto que nos controla. Por eso. Entonces, toda nuestra rueda de karmas y efectos, en gran parte, es producida por estas cualidades que son de la naturaleza. Pero recordemos esto, la naturaleza es centenaria. Yo le agrego a todo lo que él dijo, es centenaria. Por lo tanto, tenemos 7 vibraciones distintas, ahí afuera y acá adentro. Cada vibración tiene las 3 gunas, y todas son distintas en cada una. ¿Eh? Sí. Por eso se dice que el 7 por 3 es 21. Cuando el hombre logra la autorrealización, no, o sea, el observador, no bueno, quiere decir bueno, el hombre por sí mismo es un humano. Vamos a suponer que se, no, ese bien, es el objetivo. Está bien, ¿no? Está correcto. Cuando llega el 7 por 3, 21, en ese caso, cuando el hombre encuentra los 7 centros alineados con las 7 vibraciones y las 3 gunas, como él explicaba, en el equilibrio, encuentra el 21. Pero el hombre es 21 más, porque es autoconsciente, cosa que el resto no. Y entonces ahí el 21 más empieza a encontrar el 22 dividido 7. No, el pi. Es el pi. El pi. 22 dividido 7. No, el 21 más 1. Mirá, el 22 es el loquito. Ya se va. No, no, 21 más 1, pero vos haces la relación, por eso te da un número. Indeterminado. Claro. Que es el que tiende al infinito. 3, 14, 15, 16. Y ahí ya pasamos a otra cosa. Y ahí ya pasamos a otra cosa. Pero fíjense cómo nace ese proceso. ¿Eh? De las 7 vibraciones. Y si le podemos agregar, después viene el 8, después viene el 9 y después viene el 10. ¿Eh? Que sería todo lo divino, por así decir. Esa es nuestra búsqueda. ¿Eh? Por eso somos septenarios. estamos viendo cuándo existen las desviaciones. Y el instructor nos está enseñando cómo se relaciona para que la energía vuelva a encauzarse. ¿Sí? Claro, porque nosotros, la energía viene de la fuente universal y tiene que volver a la fuente universal. Nosotros, con nuestra intención y con nuestra desatención y actitud, la descontrolamos. ¿De acuerdo? Y nos alejamos de lo que son los yo, por sí, dar una de las uniones, por mencionar a alguien. La unión de la energía, que es uno con la energía una. Sí. Y con la energía del creador. Bueno, ahora entramos en nuestras deudas kármicas. Uno, las deudas kármicas del individuo. Porque antes vimos las que estaban relacionadas al planeta. Ahora vamos, las deudas kármicas del individuo. Hemos estudiado, entre paréntesis, quizás sin darnos cuenta de sus implicaciones, el primer punto bajo este encabezamiento concierne a las deudas kármicas del individuo proveniente de los vehículos subjetivos y de toda la personalidad. Cuando tratamos las causas psicológicas de las enfermedades que surgen de los vehículos sutiles en los tres mundos o que se deben a la tensión del discípulo cuando se esfuerza por hollar el sendero, en realidad nos ocupamos del karma o el efecto de las causas internas de los acontecimientos, del equipo y de las circunstancias en el plano físico. Vimos que los cuerpos internos, vía el cuerpo etérico, condicionan la manifestación externa del hombre y que la enfermedad o la salud dependían mayormente de ellos y que son la causa kármica inmediata de la existencia en el plano físico. Si extendemos la idea hasta incluir encarnaciones anteriores, como debe inevitablemente suceder, esto está separado, entonces llegamos a la conclusión que la condición de estos cuerpos internos, sus limitaciones o su riqueza, sus defectos y acervo, y sus tendencias generales, psíquicas y psicológicas, son heredadas de vidas anteriores y por lo tanto responsables de la presente situación terrena. En consecuencia, simplemente hemos retrotraído aún más atrás las causas de las condiciones actuales, y si quisiéramos, podríamos penetrar en un campo de mucha complejidad y detallar sin extraer nada de valor. Todo el problema de rememorar las encarnaciones pasadas contiene infinitas posibilidades, y cuando empleo la palabra infinita, entre paréntesis, entre comillas, pongo inmediatamente el tema fuera del alcance de la mente finita, lo cual significa que tratamos algo que no es posible manejar racionalmente. El karma fue, para la humanidad infantil y el individuo subdesarrollado, una cuestión grupal. Claro, porque antes vimos de los karmas grupales, que por la epidemia, por la cirugía, por la materia del planeta, lo cual está constituido en nuestros vehículos. El hombre era miembro de un grupo, sin la menor idea de las implicaciones y responsabilidades involucradas. Más adelante, cuando el proceso de individualización adquirió un carácter y propósito más efectivo y un temperamento más pronunciado, el karma fue también más personal y definido, y el hombre se halló en posición de iniciar más causas y agotar más efectos que antes. Al no estar enteramente desarrollada e integrada la personalidad, estaba aún involucrado en la vida grupal y las interrelaciones se fueron ampliando. Posteriormente, la personalidad se convirtió en el creador consciente de sus propias causas y en el consciente participante de los efectos. En el sendero, el karma del grupo elegido, el grupo elegido son nuestros padres, nuestros asociados de sangre aquellos con quienes el hombre elige asociarse a través de la unidad del propósito espiritual, lo envuelve. Y así se agrega otro factor a los anteriores tipos de responsabilidad kármica. Más adelante aún, el karma de los tres mundos es enfrentado, superado y rechazado, al mismo tiempo al karma vinculado a la iniciación de las causas mediante el servicio mundial. Se añade el que el individuo ya ha experimentado, compartiendo la responsabilidad kármica de la jerarquía misma. A estas etapas, uno, al karma grupal elemental del hombre primitivo; dos, al karma individual del hombre autoconsciente en evolución; tres, al karma relacionado con la vida del discípulo; y cuarto, al karma jerárquico. Se debe agregar el bien conocido karma de retribución, con el cual está ya familiarizado el discípulo. A este también debe agregarse el karma nacional y racial, más el karma educativo correspondiente a todo discípulo que ansía ingresar a una rama a fin de prepararse para la iniciación. Tenemos también el karma de recompensa, en contraposición al de retribución. Este tipo de karma a menudo se olvida, pero se lo conocerá mejor en el futuro ciclo mundial. La humanidad ha agotado mucho mal karma, y el karma basado en causas iniciadas posteriormente no generarán efectos tan terribles como los del pasado. No todo karma es malo, a pesar de que el hombre cree, a pesar de lo que el hombre cree. Gran parte es punitivo y doloroso debido a la ignorancia de la humanidad y al inferior grado de desarrollo. Cuando la retribución kármica es aguda y terrible, tal como sucede hoy en la espantosa experiencia mundial, indica que la humanidad ha alcanzado un punto donde las consecuencias pueden ser distribuidas equitativamente en gran escala. El karma acarrea muy poco sufrimiento cuando, por ignorancia, conduce a la irresponsabilidad y a la total carencia de reflexión, no existiendo sentido de culpabilidad acerca de los acontecimientos. Podrán existir condiciones desdichadas y circunstancias dolorosas, pero se carece de la capacidad de responder a tales condiciones con análogo dolor, y hay muy poca reacción mental por el proceso de la retribución kármica. Esto debería tenerse presente. La raza aria está ahora desarrollada mentalmente en tan amplia escala que el karma es verdaderamente terrible y doloroso, y se manifiesta a través de las condiciones mundiales. Al mismo tiempo, el actual y difundido sufrimiento indica el extenso y exitoso desarrollo humano, siendo el signo más esperanzado y prometedor. En esta idea reside la clave de la carga tan pesada del mal karma que los buenos, santos y sacrificados servidores de la raza sobrellevan en este ciclo mundial. En consecuencia, resulta imposible, dentro de los límites de este tratado, dilucidar más profundamente el tema del karma, cuando produce los innumerables tipos de dolencia humana, incluyendo la enfermedad, siendo esta una de sus manifestaciones. El tema es demasiado vasto, extremadamente complicado y muy confuso en sus efectos. Todo lo que puedo hacer es afirmar el hecho de que las acciones y reacciones pasadas han establecido en vidas anteriores un ritmo kármico de tal naturaleza que hoy están implicados todos los aspectos de la naturaleza inferior, y entre los efectos más comunes y corrientes tenemos aquel en que entra en vigencia la gran ley de retribución, la enfermedad. Los curadores y los pseudo metafísicos deberían considerar cuidadosamente este punto. De la ley de retribución hay que pasar al karma de recompensa, donde ahí los ojos, en vez de mirar para abajo, tienen que mirar para arriba para ver qué cambiar esa energía. Y en estos tiempos es posible. Pero tenemos que salir de la prisión de mirar para abajo, mirar para arriba, con lo que todo eso lleva, conlleva. No es simbólicamente mover los ojos hacia arriba, que a veces cuesta mucho. Dos, karma causado, y acá esto por es eso, para Julio. Perdona, por eso dice ritmo kármico. La naturaleza tiene un ritmo. Claro, no, porque, sí, no, porque acá, cuando habla de esto, espera, a ver, espera, vamos a esperar. Y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Entonces, lo que me llamó la atención es esto, ¿no? Cuando dice, con la ley de retribución, entra en vigencia la ley de retribución con la enfermedad. Claro, esa es la consecuencia. Claro, es el ritmo kármico de la naturaleza. Claro. Todo lo que es implicado, todos los aspectos de la naturaleza inferior, claro. Y entre los efectos más comunes y corrientes, tenemos aquel que entra en vigencia la gran ley de retribución, la enfermedad. Claro. Pero, mira, Acá también está diciendo una cosa. Porque dice, todo lo que puedo hacer es afirmar el hecho que las acciones y reacciones pasadas han establecido en vidas anteriores un ritmo kármico de tal naturaleza que hoy están implicados todos los aspectos de la naturaleza inferior. Esta es el tema clave. Inferior. Bueno, sí, de los vehículos, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros vemos la naturaleza inferior, bueno, vemos los cuatro cuerpos. Yo lo leí al principio, hace varios jueves atrás, todas las propiedades venéreas, las enfermedades, todas estaban en la parte de la sífilis, del cáncer, de la tuberculosis. Es decir, es como. Pero digamos, por eso. Habló antes de karma de retribución, porque la retribución, el karma de retribución es que todo esos aspectos están como que ya están producidos los desajustes. Entonces la retribución es decir que viene la enfermedad, pero aparece. Cuando aparece, está la posibilidad de que trabajemos la recompensa, es decir, dar vuelta a esa tabla. Porque si aparece y vos te quedás, digamos, con la dolencia de la enfermedad y de lo que apareció, te va a llevar a que vos desaparezcas. A vos desaparezcas. Y que no desaparezca la enfermedad. Digamos, ¿cómo lo presentó? Por eso dijo, lo da como ley de retribución. Es el producto de que toda la naturaleza está afectada por nuestra deuda kármica. Pero es como que ahora el hombre está en la posibilidad de superarla. Es decir, que no está acumulando todavía esas deudas kármicas. Es como que ya las tiene. Claro, pero es que no sigue con el camino de seguir juntándolas. ¿Está? Cuando aparece, como aparece la ley de retribución, como la enfermedad, puede aparecer el karma de la recompensa. Es decir, como que el karma de la recompensa hay que verlo. Entre lo que antes era la antigua ley de participación en el mal por la nueva ley del bien, porque ya lo nombró, es decir, que la es una acuario. Claro, que es una energía la irradiación. Claro, que es una energía de la nueva aurora, ¿está? Es una energía nueva, es decir, ahí es donde estamos viviendo esos tiempos. Donde estamos viviendo esos tiempos. Por eso, es decir, de la antigua ley de participación en el mal, que es lo que está enumerando acá, que trajo este karma de retribución. Claro, pero estamos también en la energía de la nueva ley de participación en el bien. Por eso las enseñanzas son tan fuertes en los últimos 30, 40, 50 años. Sí, y lo van a seguir y aparecen siendo instructores porque que despiertan. Claro. Te dan la oportunidad de la nueva ley. Claro. ¿Sabes? consciente de iluminación de la personalidad y de que la personalidad se oriente y trabaje en armonía a un orden mayor. Entonces eso precipita que haya todo ese nivel de observación. Esto es increíble. No sé, en marzo vino un médico, un científico, un médico holístico y demás, el doctor, tuvo dos lados. Él propone, sacó un libro que se llama La Nueva Tierra, que habla de esto. Y la contraposición es que él habla, que arranca diciendo: soy alemán. ¿Soy? Alemán. Mm. Y explica lo que el estereotipo de pertenecer a una raza, vamos a decir. Raza. ¿Sí? Claro, como lo explica acá, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros, o sea, no él, o sea, sí. La raza, el karma, es culpa, claro, es culpa de tantas cosas. Desde acá, nosotros como pueblo, y yo a lo mejor él como representante, dice, queremos ir a la nueva tierra. Y explica esto desde otra postura, ¿no? Esto es mucho más elevado. Es exactamente lo mismo y siempre desde la psicología. ¿Sí? ¿Mm? Y de la física cuántica. Claro, y explica. Bueno, estos son los nuevos. Nuevo. Todo el tiempo dice, somos los nuevos caminantes a la nueva tierra. Esto no es el nuevo holograma. Es un campo de energía. Es un campo de energía. Karma causado por los siete rayos. Los siete rayos retrotraen la causa de todas las dificultades humanas, incluyendo la mala salud y las enfermedades individual, nacional y racial, al mismo origen de la creación. El karma se manifiesta en esas corrientes de energía, de sustancia primordial, que afluyen al mundo creado y a través de él, incluyendo los tres mundos inferiores, donde actúan los pitris lunares y las esencias elementales de todas las formas. Este karma primordial, entre paréntesis, si puedo llamarlo así, contribuyen a la enfermedad. Se dice en antiguos libros, a los cuales tienen acceso los maestros, que el mundo está construido de sustancias ya contaminadas por el karma de un sistema solar anterior. Sí, bueno, por eso, por eso dice el karma, el karma del sistema y también el karma planetario. Evidentemente, esa es la ley de la antigua participación del mal. Esa es a la que se refiere cuando decimos el antiguo perdón. Evidentemente, estas corrientes de fuerza que emanan de los señores de los siete rayos están matizadas y, entre comillas, contaminadas, si puedo emplear esta palabra, por las limitaciones que estos mismos grandes seres son dioses desde nuestro punto de vista, pero en realidad dioses en cierne, aunque están mucho más cerca de la divinidad solar que la mayoría de los más avanzados seres humanos lo están de la divinidad planetaria. Son los, entre comillas, dioses imperfectos mencionados en la doctrina secreta y constituyen los logos planetarios de los planetas sagrados y no sagrados. Si las grandes vidas que animan a los planetas dentro de nuestro sistema solar son imperfectos, el efecto de esta imperfección debe inevitablemente afectar a sus creaciones planetarias, sus cuerpos de manifestación, y en consecuencia introducen una condición kármica sobre la cual el ser humano individual no tiene ningún control, pero que él comparte y actúa en ella. Evidentemente me es imposible dilucidar este tema. Todo lo que puedo y se me hacer es dar las siete estanzas del libro más antiguo del mundo. Tratan de las imperfecciones causadas por los siete rayos en nuestras manifestaciones planetarias. A ellas debería agregarse, si fuera posible, entre paréntesis, las estanzas que imparten el significado de los efectos surgidos por las condiciones astrológicas que producen efectos de naturaleza planetaria e involucran, por lo tanto, el horóscopo de nuestro logo planetario particular. Pero son demasiado abstrusas, complicadas y muy amplias en sus temas y podrán ser estudiadas y consideradas solo cuando la humanidad haya alcanzado esa etapa de desarrollo intuitivo en que el hombre puede, entre comillas, apreciar causas y efectos como procesos globales y ver el comienzo y el fin en un destello de tiempo en el espacio. Esta para Julio, que lo mira desde la platea, como dicen los de Julio. Te lo vuelvo a leer, entre comillas. Apreciar causas y efectos como procesos globales y ver el comienzo y el fin en un destello de tiempo en el espacio. Con esas palabras, el maestro Serapis resumió una vez la cuestión cuando trataba de entrenar a un grupo de discípulos iniciados en este modo de encarar vastos temas. El libro del karma, entre comillas, contiene las siguientes estanzas que pueden servir como introducción para esas que tratan de la desarmonía y la enfermedad causada por los siete rayos. El aspirante intuitivo extraerá algún significado de ellas, pero debe tener presente que solo procuro poner en palabras inapropiadas y bastante inadecuadas estanzas que conciernen a los factores condicionantes del equipo de esos grandes seres cuya fuerza vital, que denominamos energía, crea todo cuanto existe, colora y da forma a todas las manifestaciones dentro de los mundos y agrega su cuota de esfuerzo al equipo de cada ser humano. Todo ser humano se apropia de esta energía en la medida de su necesidad, y esta indica su desarrollo. Las estanzas que he seleccionado son extraídas del libro de las imperfecciones, parte 14, y dice, entre comillas, las siete imperfecciones surgieron y contaminaron la sustancia desde la esfera más elevada hasta la más baja. Aparecieron luego las siete perfecciones, y las dos, aquello que es entero y sano, y lo que es conocido como detalle y malsano. ¿Cómo? Aparecieron luego las siete perfecciones. Sí. Y las dos, aquello que es entero y sano, y lo que es conocido como detalle y malsano. En un horrible sentido. Se enfrentaron en el plano de la vida física. Y entre paréntesis dice el plano etérico AB. Esto lo agrega AB y dice el plano etérico. Allí lucharon con todo lo que eran y tenían, con todo lo visible e invisible dentro del triple círculo. Entre paréntesis, los tres mundos inferiores A a B. Las siete imperfecciones se introdujeron en las siete razas de hombre, cada una en su propio lugar. Matizaron los siete puntos dentro de cada raza. Entre paréntesis, los siete centros planetarios transmitiendo energía imperfecta a B. Las siete perfecciones se cernían sobre cada raza, sobre cada hombre dentro de cada raza y sobre cada punto dentro de cada hombre. Así se extendió el conflicto desde lo más externo a lo más interno, desde el ser más grande a los más pequeños. Siete son las imperfecciones, siete los todos perfectos, siete los caminos para iluminar la oscura imperfección y demostrar la luz clara y fría, la luz blanca eléctrica de la perfecta plenitud. Y cierra acá el comentario. Y continúa. Todo lo que podrán extraer de estas estancias es el concepto de un conflicto milenario de siete grandes energías que se manifiestan como dualidades y producen, cuando se anclan dentro de un cuerpo, entre paréntesis, sea un planeta, un hombre o un átomo, una zona o ciclo de dificultades, tal como se le denomina. Estas dificultades producen el anhelo evolutivo, siendo también la causa de la manifestación, mientras su efecto, que es karma, constituye la liberación final de lo perfecto y lo bueno. Estas cosas no son fáciles de comprender. Debe recordarse que las siete imperfecciones están relacionadas con la séptuple naturaleza de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y que estas siete imperfectas energías contienen en sí la perfecta voluntad del bien, que a la larga es más potente que la voluntad de dañar. Estas energías afluyen a través de los siete centros del cuerpo planetario y son, hasta donde nos concierne, las energías de los siete rayos. Respecto a la voluntad de dañar, que puede demostrar si se demuestra como enfermedad en los cuatro reinos de la naturaleza, tenemos la razón por la que instituí entre los estudiantes esotéricos de quienes soy responsable el desarrollo de la inofensividad. Es el agente más importante para la neutralización del karma. Daré a continuación la ley novena, completando así un conjunto de leyes que, si se cumplen, serán esenciales para la curación de la enfermedad y el mantenimiento de la salud. Ley novena. La perfección hace surgir la imperfección a la superficie. El bien expulsa el mal de la forma del hombre en tiempo y espacio. La inofensividad es el método empleado por el uno perfecto y el método utilizado para el bien. Esto no es negatividad, sino perfecto equilibrio, un cabal punto de vista y comprensión divina. A ver, divino, porque lo perfecto busca lo perfecto. La dejamos acá y después, en la próxima, desarrollamos la ley novena. Gracias, Master Chivas. Y ya estamos en la página 221, ¿eh? Son 502. Ya estamos avanzando. Y el Master Kumar, del color naranja. El naranja es el color del cuerpo mental puro. Una persona con una mente libre y vibrante emana un aura naranja. Este color de claridad de pensamiento y precisión en la presentación del pensamiento es el color de la mente, el quinto principio, y es la cualidad del quinto centro, el plexo solar. La purificación del pensamiento se consigue fácilmente cuando se contempla durante años en el color naranja brillante. Es el color venerado por los renunciantes o asceptas de la India, que también se ponen túnicas de ese mismo color. Este color indica la pureza en el plano de pensamiento. La pureza de pensamiento es la base de todas las palabras y acciones. Los pensamientos retorcidos son enfermedades que se expresan a sí mismas como perversiones. El color naranja representa la inteligencia perfeccionada del hombre, mientras que el azul representa al hombre perfecto. Al primero se le llama Nara, Arjuna, y al segundo Narayana, Krishna. El primero es el hombre en Dios, y el segundo es Dios en el hombre. El descenso de Dios se realiza mediante una envoltura áurica azul. El ascenso del hombre se realiza en y hacia una envoltura áurica naranja. Su punto de encuentro es el amarillo dorado, el centro del corazón. En el centro del corazón, Dios se expresa hacia el hombre y el hombre recibe esa impresión. En el centro laríngeo, el hombre expresa lo que se ha impreso en él en el centro del corazón. Así como actúa el hombre divino, las personas comunes reciben la impresión en el plexo solar con el estímulo proveniente de la objetividad. El azul es el color que preside el mundo fenoménico y el naranja es el que preside el mundo material. El naranja es complementario del azul y es el color que irradia en los tres mundos, que son el mental, el emocional y el físico. Representa el fuego en la materia, el fuego transmuta. De ese modo, también el color transmuta las tres capas del cuerpo cuando se contempla en él. El color naranja es adecuado para la curación de todas las enfermedades del intelecto. Es el color del conocimiento concreto y prevalece sobre el pensamiento científico. Como ya se dijo antes, el naranja es el color de la llama en la materia y por lo tanto quema todas las impurezas. Pues el color de la llama, ¿no? Pero viene de un azul. Una velita, prende una velita y tenés el azul de base y después el naranja. Es una combinación de rojo y amarillo dorado. Entonces tenemos azul más amarillo es verde. Rojo más amarillo es naranja. Rojo más azul, amarillo dorado. El estudiante ha de aprender el orden, involución y evolución de los colores. El naranja es involución del amarillo y el amarillo es evolución del naranja. El naranja es uno de los colores primarios para los principiantes de la práctica de los colores. Los tres colores primarios para practicar son el verde, el naranja y el rosa. El verde, naranja y rosa en triángulo. El color naranja brillante es de mucha utilidad para aquellos que son tímidos, asustadizos y que les falta confianza en sí mismos. Los miedos, las aprensiones y las sospechas pueden curarse aplicando este color. También libera a las personas de los pensamientos que les condicionan. La magia negra desaparece aplicando este color en la frente. Por eso siempre tienen. Este color detiene el flujo de extraños pensamientos peligrosos que puedan entrar en uno. El sonido correspondiente al color naranja brillante es con H, H-R-A, RAM, SRAM, y su centro de rectificación es el plexo solar. El color rosa. El color rosa actúa en el sistema nervioso y tiene la tendencia de calmar el organismo, elimina la depresión, activa el positivismo en las personas cuya voluntad tiende hacia lo negativo. El uso de rosas y el agua de rosas en la vida de todos los días son métodos muy corrientes y bien conocidos contra la depresión. Si por la noche enviamos mentalmente rosas de una manera regular a las personas con tendencia hacia lo negativo, pocos días después encontramos que esas personas tienen una mejor disposición. Sí. El color, sí, y aparte, por ahí, depende en qué momento lo hacemos, resulta más barato. Porque no tenés que comprar las rosas que están muy caras, sobre todo. Pero no, pero hablas de rosa, yo digo el color rosa. Bueno. sea, si es posible, yo tuve la experiencia y se dio, aquellos que están partiendo, que ya saben que no hay vuelta atrás, se le pone, se le coloca una lamparita de color naranja por detrás de la cabeza, no para que la mire la persona que está en la cama doliente y que va a partir, no que está enfermo y que va a partir. Es como un llamado de la pureza, porque la naranja marca una pureza, como dice ahí, ¿no? De pensamiento puro. Quizá para que el miedo. Claro, es un miedo, la depresión. Sí, eso está en la técnica que se pone, que es un ritual de la cabeza. Estás hablando de un tibetano que tiene naranja. Ah, sí. ¿Eh? ¿Tiene naranja? Eso tiene como el collarín, ¿no? Tiene como sí. Un collarín de collarín del ritual. Sí, entonces se ubica la cabeza al este y sobre el este se pone una lámpara y los pies se elevan. Estando en el oeste y el canto de los Namo, Naraya, exactamente, es la despedida. Es un pequeño ritual con la fecha. Que hacemos. Falta poquito los colores y ya lo termino. ¿Quién? El arco iris, los siete colores, está pesumbrada, pero nosotros estamos contentos. No hicimos nada, pero tenemos todo. Bueno, estamos terminando estos colores y después vamos a franja. El color rosa. El color rosa actúa en el sistema nervioso y tiene la tendencia a calmar el organismo. Elimina la depresión, activa el positivismo en las personas cuya voluntad tiende hacia lo negativo. El uso de rosas y el agua de rosas en la vida de todos los días son métodos muy corrientes y bien conocidos contra la depresión. Si por la noche enviamos mentalmente rosas, no color rosa, de acá dice así, rosas. Rosas. De una manera regular a personas con tendencia hacia lo negativo, pocos días después encontramos que esas personas tienen una mejor disposición. El color plateado brillante. Tanto el rosa como el plateado brillante, son colores que neutralizan las emociones. Los trastornos emocionales son comunes en estos días de envidia y de odio, debido a los pensamientos alterados. Las emociones se ven frecuentemente afectadas. Las aguas del cuerpo se vuelven impuras. Las sucias aguas de la emoción tienden que ser destiladas de vez en cuando, para obtener las aguas puras de la devoción. El color rosa y el plateado brillante ayudan en este sentido. El color rosa calma y el plateado brillante rectifica. La aplicación del color plateado brillante ha de hacerse con precisión, porque la más mínima variación en la diferencia de tonalidad hace que se produzca el gris ahumado, que es abstracto, el cual produce más confusión a los ya confusos sentimientos, imaginaciones y alucinaciones. El color que se tiene que recordar es el plateado brillante. El uso de plata en la vida de todos los días también ayuda a calmar el sistema emocional. Esto permite que se le suministre al cuerpo la vibración de plata necesaria para evitar las afecciones emocionales negativas. En la vida de nuestros antepasados era corriente usar platos de plata para comer y tazas y vasos de plata para beber. El argentum nitricum, plata potenciada, es también otro remedio en homeopatía que soluciona diversos trastornos emocionales. Las personas turbadas por pensamiento, especialmente por las noches, que viven con mucha prisa y ansiedad, que tienen nociones, miedos e ideas extrañas, personas impulsivas, personas que tienen miedo de la altura, miedo de la muerte y sienten premonición de ella, personas que se excitan con facilidad, que se enfadan fácilmente, personas vulnerables y débiles, pueden ser curadas mediante la aplicación del color plateado brillante en el centro sacro. Continuamos con lo que vimos en otro aspecto. El color violeta. El color violeta es síntesis en la materia, mientras que el azul es síntesis en el espíritu. El violeta representa la sabiduría en la acción, séptimo rayo. La aplicación de este color tiene un efecto de traer sistema y orden en la vida, séptimo rayo, magia ceremonial. El violeta es el color que hace de puente entre los estados etéricos y físicos dentro de la materia. Y físico denso de la materia. Este color puede ser usado con toda seguridad para trastornos estructurales y del cuerpo físico denso que se convierten en enfermedades. El sonido correspondiente al color violeta es glom. Y su centro correspondiente es el centro de base. Advertencia. Al utilizar los colores, como ya se dijo anteriormente, uno tiene que tratar de encontrar la nota correcta del color, ya que los colores que vemos están coloreados por nuestras propias deficiencias. En segundo lugar, tiene que darse la aplicación de la tonalidad apropiada en el centro apropiado. En tercer lugar, el estudiante de curación ha de someter los colores a una aplicación práctica en su vida personal, verificar las verdades experimentalmente y luego utilizarlas en beneficio de todos. Finalmente, el estudiante de curación ha de tratar de mejorar su color hasta llegar al grado requerido. ¿Puedo pasar el aviso de visito? Aunque no sea a la perfección, entregándose a un modo de vida yógico. Finalmente, el estudiante de curación ha de tratar de mejorar su color hasta llegar al grado requerido, aunque no sea a la perfección, entregándose a un modo de vida yógico. Después viene cómo hacer un historial clínico. Y lo habíamos leído en el anterior. Eso lo dejamos para la próxima. Ahora pasamos a la parte práctica. Y el aviso comercial es Luisito, mi cliente, el Cufier. ¿Corto la grabación? Si me dejan ahí... Invoco el rayo violeta porque esto detener grabación. Gracias. Ahora hacemos la parte práctica, que hacemos la invocación del plenteo prana del maestro Sibibí y el canto de Om Namo Narayanaya. Muchas gracias.